al clarear el alba por el camino bañada en llanto. Y yo que la quiero tanto, lleno de orgullo la vi partir. Así, con mis propias manos, cabe la tumba del alma mía, no más. Por ser tan cobarde, por no decirle que la quería, no más. Por ser tan cobarde, por no decirle que la quería. Me vi en sus negros ojos y al despedirse sentí la muerte. Tal vez ya cambió su suerte, la mala suerte que yo le di. Así, con mis propias manos, cabe la tumba del alma mía, no más. Por ser tan cobarde, por no decirle que la quería, no más. Por ser tan cobarde, por no decirle que la quería, no más.